Con ojos de caminante, podemos llegar a algunos rincones poco transitados de Neuquén. A parajes solemnes, escenarios salvajes y primitivos. Una primera visión de los Andes que trenzan sus nudos vertebrando la provincia. Agitando en las alturas un fantástico y colorido cortinaje de nubes. Dantesca es la visión de su belleza, ansiosos de decorar con su marco frío los espejados reflejos de los lagos Lácar, Loloj, Hermoso, Huechulauquen, y las aguas bulliciosas del río Agrio, y Chimehuín, que murmuran misterios a su paso. Irguiendo airosamente su alta y afilada cumbre, el volcán Lanín, a quien la naturaleza ha conferido el orgullo de su altivez, quiebra bruscamente la monotonía de lo que parece ser un inmóvil, grandioso y eterno desfile de gigantes. La Araucanía reinó entre la luz del hielo, desde la aspereza de la tierra hasta las gargantas minerales. Desde las raíces oscuras hasta la violenta aparición del viento frío. Pareciera que la naturaleza ha querido plasmar allí todo su hechizo y el espíritu humano se manifiesta incapaz de sustraerse a este embrujo, despertando la sensibilidad del poeta. Los puntos cardinales desplazándose un poco hacia el futuro, corridos por la edad glacial de las alturas. Los ángeles descienden a confundir sus alas con las de nuestros pájaros. Nuestros ojos.